El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear en este martes 1 de diciembre del 2020. Empezamos el último mes del año calendario para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Con la participación de los alumnos de la modalidad presencial y online de EFAN, se inauguró el nuevo módulo del Espacio de Formación de las Artes. Luis García Cañas, director del Núcleo de Pichincha, dio la bienvenida a los estudiantes y los invitó a seguirse sumando a los procesos y espacios de participación que la institución tiene para el sector cultural. Este sábado 21 de noviembre vivimos el Pregón Nuclear, una jornada de arte y cultura que se extendió a las afueras del Pabellón de las Artes para entregarnos varias muestras de arte popular, con presencia de Hernán Vázquez, director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Luis García Cañas, director del Núcleo de Pichincha, presentó el informe de gestión del año en curso e invitó a los artistas y gestores culturales a seguir sumando su labor a este proceso de integración artística en beneficio del sector cultural. Hoy tenemos como invitadas en Pichincha Nuclear a Susana Andrade, representante de la agrupación Luna Llena. Luna Llena es una agrupación tropical femenina que nace en 2001. Sus variados géneros de interpretación las han hecho partícipes de grandes festivales a nivel nacional. Su primera producción discográfica, denominada Simplemente Luna Llena, contiene 2 temas de su autoría y 8 de géneros como boleros y sanjuanitos versionados a tecnocumbia. Están grabando su segunda producción, que contendrá un mix de cumbias y será lanzado en 2021. Hola Susi, bienvenida a la cabina de Pichincha Nuclear. Hola mi querida Satrina, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecerte de todo corazón por estar nosotras aquí en tu programa, en Pichincha Nuclear. Gracias nuevamente. Como te dije, pues para nosotros es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes una mañana muy bonita de música, de recuerdos, y agradeciéndoles también pues a Núcleo Pichincha por la invitación, porque son los únicos que nos han dado la mano hasta ahora al artista nacional. Muchas gracias, Susi. Sabemos que ustedes estuvieron participando también en los festivales online que ha realizado el Núcleo de Pichincha, pero de eso conversamos un poquito más adelante. Quisiera saber más bien cómo fueron los inicios de Luna Llena. Entiendo que empezaron en el 2001 y quisiera que nos cuentes ¿Cuáles fueron los retos que se les iban presentando a ustedes como agrupación femenina también en esos años? Bueno, mi querida Satrina, sí, realmente, al contrario, en ese año fue un poco más fácil, Bueno, yo estaba en ese tiempo trabajando con Whittington, no sé si tal vez lo ubiquen, el artista Whittington, yo era manager de él. Entonces, en esa época nosotros decidimos hacer Luna Llena. Formamos con 4 chicas. Era un poco más fácil, te digo, en el sentido de que no había muchas agrupaciones. Éramos apenas 3-4 grupos acá en la sierra que logramos nosotros subir en un buen tiempo. Y sí se ha venido un poquito de complicaciones, que una de las chicas se casó, que la otra se embarazó, que por aquí. Pero de ahí, gracias a Dios, nos hemos mantenido. Son 19 años ya de trayectoria que Luna Llena tiene. Y gustosas, pues, de seguir y continuar, y nos falta muchísimo más con la bendición de Dios, por supuesto. Claro que sí, que bueno, es bastante tiempo el trabajo artístico que ustedes han estado realizando desde el Ecuador, ¿no? Y dentro de esto, ¿cuál ha sido el público que mejor ha acogido a Luna Llena en una presentación, qué sé yo, puede ser dentro del país, puede ser fuera del país? Mira, aunque no me lo creas, mi querida Satrina, aunque no me lo creas, es muy difícil que un grupo femenino se pueda decir tenga aceptación por las mujeres. Y es exactamente por ellas. Las mujeres, las señoras mayores, créeme que son las que primero están bailando ahí, los niños, bastante, bastante. Es por el tema este del repertorio que nosotros damos variedad de repertorio para toda clase de gustos, ¿no? Y la gente mayor de la tercera edad, las señoras, Dios le pague, ellas han sido las que han estado, pero primero ahí apoyándonos a las chicas de Luna Llena. ¿Pero hay alguna región del Ecuador en donde ustedes se hayan sentido, pero como en su casa? A ver, créeme que hasta aquí en todo lado, pero recién estuvimos en el mes de febrero por carnaval, febrero-marzo, estuvimos en Chontapunta. Chontapunta es por el oriente, que es al final del oriente casi. La gente de allá muy alegre, muy muy feliz, se bailaba, cantaba con las canciones de Luna Llena. Eso fue uno de los últimos conciertos que tuvimos de allá y la gente súper linda. El oriente. Qué bien, qué bien. Me imagino que también les están extrañando, pues ustedes han mantenido su actividad constantemente con presentaciones. Sí. Y pues este año nos vino un poco a desequilibrar esa situación. En ese sentido, ¿cómo han estado manejándose artísticamente durante este año? ¿Cómo ha sido el trabajo musical de Luna Llena en el 2020? Bueno, hasta el mes de marzo, justo 3 días antes que fuera esto, que ya nos pusieron en cuarentena, creo que fue el 19, el último sábado que pudimos fue el último concierto que tuvimos con las chicas de Luna Llena. De ahí paramos como todo mundo, paramos un poco hasta el mes de junio o julio, creo que es que tuvimos el primer concierto virtual de las chicas de Luna Llena. Gracias a Dios nos fue súper bien, nos miraron gente de España, toda Europa, de Estados Unidos, hasta de Colombia, de Perú, y recién también un evento que hicimos privado igual para el Colegio de Contadores del Ecuador. Y gracias a ustedes también, al Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura, pues nosotros tuvimos también ya nuestro concierto presencial ahí, pero online para el público. Claro. Nos hemos estado manejando vía online. Ajá. Sí, de hecho, bueno, los festivales que se realizan en el Pabellón de las Artes son online y quienes están de público son... Es la producción, ¿no? Todo el equipo de producción que trabaja detrás del artista para que el artista brille en el escenario, porque es así como tiene que ser. Y pues, esa experiencia, ¿qué tal les fue? ¿Cómo les recibieron? ¿Cómo fue trabajar en el Pabellón de las Artes? ¿Cómo fue trabajar con la producción del Núcleo de Pichincha? Cuéntanos un poquito sobre eso. Fue un sueño que se nos vino nuevamente, mi querida Satrina, fue algo muy bonito, a los 8 o 9 meses más o menos, volver a un escenario grande, porque para mí la organización que está haciendo Núcleo Pichincha, pues es lo mejor, y fue algo muy bonito para nosotras, una ilusión volver a pisar un escenario, volver a estar con las luces, la tarima, fue algo muy lindo, y lo mejor, la gente, tuvimos bastante acogida de la gente en las redes sociales, por interno nos mandaban que cuando hacen otro concierto, si queremos otra vez verles a las chicas de Luna Llena con el nuevo repertorio y todo. Un poquito oxidadas estuvimos, pero pero sí, súper bien. Claro, es que ¿no? se frena bastante, pues se han frenado meses, así que por más que tú estés en casita, que estés ensayando en casa, no es la misma actividad que cuando... tenías ensayos constantes con las chicas, ensayos de baile, ensayos de canto. Entonces, sí, como que eso también ha afectado un poco, pero ya estamos como retomando el camino también. Y hay que buscar la manera. Porque imagínate, si el artista se queda solamente esperando a ser tomado en cuenta cuando exista un público presencial, estamos ahí complicados. Tenemos ahorita que acomodarnos a cómo nos está, o sea, utilizar las herramientas que tenemos ahorita. como todo en este momento se puede hacer de manera virtual. Entonces hay que aprovechar ese recurso. Ay, sí, bendito el internet ahora, ¿no? Porque sí, no, sí. Créeme. Sí, así no es. Sé qué sería de nosotros. Susi, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar algo de Luna Llena? ¿Qué tal? Si nos vamos a escuchar... Con mucho gusto. Nos vamos a escuchar en este momento a Luna Llena con Luna Cumbiambera Mix. Y regresamos en un ratito en Pichincha Nuclear. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, eres la luz de mi vida. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, eres la luz de mi vida. Tengo el corazón contento lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Como extraño mi cama hermosa, metida en la cordillera, esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra. En el valle de Cubeta me he metido, lejanía que me tiene entristecido, y en mi pecho floreció una cumbia de la nostalgia con una lágrima que se escapa. Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre juvenza con insistencia buscando tu alma. Me da, que tristeza que me da, me da la lejanía y me da. Pichincha Nuclear, estamos conversando con Susana Andrade, representante de la agrupación Luna Llena. Nos contaba que tenían ciertos planes de este año, justo este año tenían grandes planes para Luna Llena, pero como a todos los artistas, pues este año se nos vino caótico a toda la humanidad. Bueno, pero al artista creo que le pegó un poquito más. Entonces, sí. Cuéntanos, Susi, ¿qué pasó con esos planes que tenían en este año? Sí, mi querida Satrina, como tú dices, creo que a todos nos pegó, pero creo que el campo artístico es el que más está, y lo digo está porque hasta el día de hoy nosotros no podemos tener la normalidad de trabajo que teníamos anteriormente. Bueno, a nosotros se nos complicó muchísimas las cosas, como te estaba comentando interno, en noviembre logramos hacer el video, el que ustedes pudieron observar, como es Luna Cumbiambera Mix. Es un tema de cuatro canciones cumbias antañas, lo hicimos, estábamos en ese proyecto ya de seguir grabando nuestra segunda producción. En el mes de febrero logramos grabar Mix Ángeles Azules, y sobre este tema íbamos a hacer también nuevamente otro video. Pero lastimosamente las cosas se quedaron ahí, no pudimos continuar con el proyecto, y justamente era para una gira que nosotros teníamos para Estados Unidos. En el mes de agosto nosotros íbamos a hacer una gira por 21 días en Estados Unidos, y como te dije, pues las cosas se quedaron ahí. Vamos a retomarlas, sí, esperemos que esto de la vacuna se dé lo más pronto, y si es así, pues para el mes de agosto del próximo año estaríamos nosotros haciendo nuestra gira para Estados Unidos. O sea que diríamos que se aplaza un año nada más, pero no es una cosa que no va a suceder. O sea, va a suceder pese a cualquier situación, y esperando que todo se arregle, pues los mejores augurios para ustedes, esperemos que sí se realice y que se nos venga acomodando un poco más también la situación en general a los artistas, ¿no? Sí, sí, sí, créeme que sí, estamos rogando para que esto ya se dé, porque créeme que hay artistas que vivimos de esto, y nadie nos ha brindado un apoyo. Solamente en mi caso, en el caso de Luna Llena, la única entidad que me ha dado apoyo es la Casa de la Cultura de Pichincha, quienes me han dado la mano y han estado con nosotros ahí, porque de ahí nadie más, ¿ah? Nadie más. Pero bueno, cuéntame, Susi, ¿cómo ustedes accedieron a esta propuesta del Núcleo de Pichincha? Bueno, mi querida Satrina, yo en el mes de marzo aproximadamente, cuando empezó esto de la pandemia, logré meter todo lo que es referente a la información de Luna Llena. Uh-huh. Y mira, salió en el mes de octubre, me llamaron: Susi, ¿sabes qué? Necesitamos que vengas al Núcleo, un evento. Ve, yo feliz de la vida, les dije a las chicas, y gracias a Dios se dio, por medio de todo el personal del Pabellón de las Artes, de la Casa de la Cultura, que nos dieron su manito por ahí. Qué bueno, Susi, qué bueno que, mira, pese a toda la situación que hemos estado viviendo este año, como decíamos, pues nos ha tocado reconfigurar la manera de trabajo, pero hay que seguir, ¿no? Hay que continuar haciéndolo. Y respecto a la grabación que ustedes están en este momento realizando, y que entiendo la van a lanzar en el 2021, ¿cómo está avanzando? Cuéntanos un poco más del trabajo musical que están realizando por ese lado. Bueno, sabes que nuevamente ya tenemos dos temas. El uno lo voy a decir ya, porque eso lo hemos ya estado haciendo en las redes, y es más, lo lanzamos en el evento en el Pabellón de las Artes con Luna Llena, en el concierto que hubo. Ah, fue primicia, un homenaje a fue primicia. Yo dije, yo me voy allá y les doy la primicia, porque súper bien, como es homenaje a Don Medardo y sus Players. Ah, es una orquesta acá que tiene más de 40 años, imagínate. Entonces, para nosotros es un gusto enorme hacer un homenaje a ellos. Nosotros, como ecuatorianos, hacer un homenaje a un ecuatoriano, yo creo que es lo mejor, ¿no? Así es. Y eso es lo que estamos haciendo. Sí, esperemos que pase esta época, porque ya viene Navidad, viene el nuevo año, entonces queremos que pase un poquito de esto. Y vamos a retomar nuevamente el tema de grabación. Muy bien, entonces se viene Luna Llena con nuevo disco el próximo año, así que igual toda la mejor vibra y la mejor actitud para que todo vaya fluyendo. y todo vaya lindo. Sí, todo les va a ir lindo. Y en este punto, creo que es momento de volver a escuchar algo de luna llena. ¿Qué vamos a programar de luna llena? Bueno, tenemos el mix que les estaba comentando que grabamos en el mes de febrero, el mix Ángeles Azules. Muy bien, con entonces mucho amor para ustedes. Nos vamos entonces con un corte comercial y con el tema, con el mix homenaje a Ángeles Azules de Luna Llena. Regresamos enseguida. Luna Llena. Lo mucho que te amaba, cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor. Tú, que tantas cosas lindas me decías, siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón. Ay, ay, ay, ay, mi corazón. Ay, ay, ay, ay, mi corazón. Con ti. caminar. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Hacerte más feliz, y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Y tú te vas jugando a enamorar aquellas ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano. Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Valiosa jornada la que hemos vivido hoy con todos los compañeros y compañeras, artistas y gestores culturales con discapacidad, con la presencia de autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con las autoridades de la Orquesta Sinfónica Nacional, con las autoridades del CONADIS, con los delegados de la Presidencia de la República y con cada uno de los compañeros coordinadores de nuestras extensiones, trabajadores desde el territorio, con representantes de las juntas parroquiales, hemos concluido una jornada de mucha validez, sobre todo porque no solamente hemos logrado analizar y entender y comprender lo que sucede con el sector de discapacidad en el ámbito artístico y cultural, sino que hemos firmado un compromiso y un acuerdo que nos obliga a nosotros como institución, con cada una de las instituciones colegas, a poder seguir contribuyendo y aportando a que este sector sea considerado no solamente prioridad, sino que sea atendido de manera emergente para que podamos seguir construyendo y conformando esta sociedad justa y equitativa que tantas veces hemos dicho y la cual tanto anhelamos. Es así como seguimos trabajando como institución, como núcleo de Pichincha. Esto nace precisamente después de que, por parte de nuestros sectores con los que estamos trabajando a nivel territorial, que nuestra compañera incluso Estelita Quilumba nos impulsó para poder realizar el encuentro nacional en el que juntamos a varios compañeros y compañeras que vienen de cada una de las provincias y que vinieron de las provincias a debatir y a discutir qué podemos hacer nosotros con los sectores culturales, que en este caso con discapacidad. Nosotros pudimos encontrar en este escenario varias necesidades fundamentales que no solamente los sectores con discapacidad tienen, sino todo el sector cultural como tal. Ante eso, nosotros como institución hemos creído y hemos visto la importancia y la necesidad de poder construir de manera participativa una política pública efectiva y real para que cada uno de ustedes puedan sumarse a la construcción, como les digo, de manera participativa, ya que son ustedes los que conocen de manera efectiva y real lo que está sucediendo en su territorio. La invitación que hemos recibido del núcleo de la Casa de la Cultura, núcleo Pichincha de Casa de la Cultura, a través de sus personeros y de su principal, el artista Luis García, nos compromete como Orquesta Sinfónica a trabajar. Y es así que estamos realizando convenios marcos y convenios específicos en lo que venga, para que justamente todo el potencial de la Sinfónica Nacional en todos sus ámbitos, académicos, populares, compositivos, de gestores culturales, de técnicos de sonido e iluminación, puedan ser incorporados justamente con artistas con discapacidad. Agradecer principalmente al núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura por este tipo de encuentro que permite hablar principalmente sobre la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en el arte y la cultura. A mi amigo estimado Luis, pues un fuerte abrazo. Gracias por haber ir cosechando lo que habíamos conversado hace muchos años con el mismo, participando en algunas conversaciones, en algunas actividades, y veo que esas conversaciones van reflejando el poder ir creando un camino, y eso es lo importante, Luis. Discapacidad no es mendicidad. Nosotros siempre queremos nuestro espacio, nosotros siempre manifestamos. Nuestra máxima autoridad había manifestado que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que todos. Muchas de las veces la sociedad civil, en muchas ocasiones las mismas autoridades nos marginan, nos tienen como la última rueda del coche, pero nosotros, al menos como sin límites de Ayora, y como les había dicho, nuestra extensión Cayambe, se ha trabajado muchísimo por dar inclusión a mis compañeros quienes tenemos discapacidad. Mi nombre es Andrei Macaña, tengo discapacidad intelectual. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por haberme permitido ser alumna del EFAM, especialmente al director Luis García Cañas. Mediante este espacio he podido desarrollar el talento en teatro. Gracias a la maestra Graviela Martínez, mi maestra de teatro, gracias por el acceso e inclusión a las personas con discapacidad. Es así como lo hicimos, como lo seguiremos haciendo, pero también porque estamos convencidos de que el arte y la cultura sirve precisamente para transformar el mundo. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Volvemos en Pichincha Nuclear, estamos con actitud de fiesta escuchando la música de Luna Llena. Ya entramos en calor muchísimo, muchísimo, a pesar del frío y todo, pero estamos, sí, está encendida la cabina de Pichincha Nuclear. Estamos alegres. Así es, estamos chéveres. Quisiéramos saber un poco de las chicas que conforman la agrupación Luna Llena. ¿Cómo es trabajar con ellas? ¿Cómo se organizan? Bueno, siempre pues el trabajo con el mismo género a veces es un poco difícil, pero si ustedes han mantenido todos estos años el contacto y todos estos años del trabajo en el arte, pues quisiéramos saber cuál es el secreto. Uy, créeme, mira, yo soy mujer y te digo qué complicado que es trabajar con mujeres. Pero es lindo cuando encuentras las personas correctas. En mi caso, mira, pese a que Luna Llena tiene 19 años de trayectoria, no hemos tenido mucha variación de chicas. A lo mucho, qué sé yo, unas 3-4 niñas que desde un principio tuvieron que retirarse porque la una se fue a vivir al extranjero, la otra se casó, la otra tuvo hijitos, la otra al esposo ya no le dejó. Sin embargo, está una de nuestras chicas aquí, una de las fundadoras, no fundadoras, pero vino unos añitos después de haber fundado Luna Llena, como es Adriana. Adriana, yo le llamo mi potra a la Adri porque tiene un cabello negro grandote. Yo creo que ella es la más alegre del grupo, la más picarona. No pudieron estar aquí las chicas por cuestiones de trabajo, mi querida Satrina, pero les mandan un beso, un abrazo muy grande a todos ustedes, y muy prontito ellas también estarán acá en tu prestigioso programa, mi querida Satrina. Sí, sí, con gusto. Adriana ya tiene aquí, sí, mejor te pido muchas disculpas por no haber podido estar la agrupación completa aquí, pero es por cuestiones de trabajo que las chicas no están, pero aquí estoy yo. Muy bien. Como te decía, mi Adri está 14 años en Luna Llena. Ella ya está 14 años aquí. De ahí sigue Naía. Naía es igual otra niña que está ya 5 años acá en Luna Llena. Una chica que canta hermoso, también bien alegre, bien sociable, no se complica por nada. Si ella tiene que dormir en el carro, pues se queda dormida en el carro. Si tiene que que tomar solo agua en todo el día, pues lo toma. O sea, ella es una niña muy, muy, muy descomplicada. Ella no, ella está muy feliz. Igual está 5 años en el grupo, canta hermoso, canta hermoso. Otra de las chicas también es Gabriela. Gabriela también, ella es la más nuevita, está 2 años en el grupo apenas. ¿Qué te puedo decir? Ella era hermana de una de las chicas de Luna Llena que inició y está en el extranjero, como es Fernanda, que le mandamos un beso muy, muy grande. Y mi persona, que yo fui la fundadora de Luna Llena, 19 años y acá. También canto, bailo, molesto, pero yo porque me dicen que yo soy la más brava del grupo, yo no sé por qué, no sé por qué me dicen eso. No, es que alguien tiene que poner el orden también, ¿no? Por favor, ¿no es cierto? Entiéndame, por favor. Qué bueno. No, de aquí no hay envidias, no hay envidias. Ajá. Sigue, dime. Continúa. Ya, eso te comentaba, mi querida Satrina, acá, gracias a Dios no hay envidias, si la una tiene que ayudar a la otra en cuestión de algún paso, de algún coro, siempre estamos ahí dándonos la mano entre nosotros. Si a la una se le quedó las medias o se le rompió las medias, la otra ya tiene, toma, yo tengo otro par. O sea, siempre nos hemos ayudado y estamos ahí, y por eso te digo que estamos las personas correctas aquí en la agrupación. Así es, tienes razón, Susi, es que en verdad... Si no se hace de esa forma, no hay manera. Si no hay solidaridad de género mismo, si no hay empatía de género, no hay la manera, no existe manera. Nosotros tenemos que romper, nosotras las mujeres tenemos que romper esa idea de que exista una competencia que es a veces insana. Y no, más bien sentirnos identificadas con lo que hace la otra, con lo que necesita la otra, y sentirnos empáticas con sus situaciones de vida, que mira que cada persona es libra una batalla diaria y nosotros no sabemos, ¿no? Entonces si somos sinceramente empáticos con las personas, y bueno, tratándose de mujeres como tú habías mencionado, somos un tanto complicadas, pero es cuestión de aquí, nosotras tenemos que romper eso. Exacto. Sí, es. Y mira, empezar por las mujeres más cercanas que tenemos, ¿no? Por las mujeres con las que trabajamos, por las mujeres que nos rodean, nuestra familia. Entonces, sí, tienes toda la razón y es momento de que como mujeres tenemos que también cambiar ese chip y empezar a trabajar en conjunto. Y somos una red hermosísima. Cuando nos unimos de corazón, formamos cosas hermosas. Así que algo así como Luna Llena, por ejemplo. Entonces, ustedes son un ejemplo de mujeres unidas que han creado una red que ha durado 19 años y eso es maravilloso y de aplaudir. Y de parte de Pichincha Nuclear, pues a las chicas que no pudieron estar aquí, les mandamos un abrazo, un beso. Les pensamos, estuve conversando hace ratito también con Naía. Pero bueno, las cuestiones del tiempo y todo, pues no nos permitieron estar a todas reunidas conversando. Sin embargo, en un futuro programa, yo les espero y la puerta está siempre abierta de Pichincha Nuclear. Muchas gracias. Dios te pague, mi querida Satrina. Créeme que para nosotros es un gusto inmenso y un honor pues estar en tu programa Pichincha Nuclear. Gracias por la invitación, gracias por el apoyo al talento nacional, gracias por el apoyo a las chicas de Luna Llena que tanta falta ahora nos hace. De todo corazón, mi querida Satrina, Dios te pague. También quiero agradecer al señor Luis García Cañas, director de Núcleo Pichincha, por y felicitarle al mismo tiempo por este gran trabajo que está haciendo con nosotros los artistas ecuatorianos. Muchas gracias de todo corazón. Gracias a ti, Susi. Y como para ir cerrando el programa, porque la conversación está súper amena, pero tenemos tiempo limitado, entonces, para ir cerrando el programa, ¿nos puedes dejar las redes sociales de Luna Llena, donde las contactan, número de teléfono, ¿dónde pueden hacer la contratación para que ustedes vayan con su movida música y pongan a bailar a todo el mundo? Así, ya, muchas gracias. Mi querida Satrina, estamos nosotros en el Facebook como Luna Llena Agrupación Femenina, en el Instagram como Luna Llena Oficial UIO, y nos pueden contactar al 097-923-0345 con Susi, directora y manager de la Agrupación Femenina Luna Llena. Perfecto, entonces ahí están los números de teléfono, redes sociales, no se las pierdan. Estamos ya entrando a un mes que tiene festividades. De pronto, si queremos reunir a la familia por Zoom, sería hermosísimo que les hagan una contratación a ustedes para tener una presentación privada para toda la familia. Eso sería lindo, ¿no? O sea, las propuestas van saliendo y ahí está el número de teléfono de Susi para que se contacten y pues que el artista se siga moviendo, ¿no? A pesar de la situación, que sigamos trabajando todos. Uh-huh. Así es, muchas gracias, mi querida Satrina. Bueno, Susi, nos despedimos. Un gusto tenerles en la cabina de Pichincha Nuclear. Un gusto conversar con ustedes. Ha sido una conversación muy amena y pues invitarles para que sigan las redes sociales de Luna Llena. También estamos nosotros en redes sociales transmitiendo el trabajo artístico que hacen los artistas de Pichincha. Y pues nos vamos, no sin antes dejarles con algo movidito, ya que estamos en esa onda movidita. Vamos a escuchar algo de Don Medardo y sus Players. Y pues con nosotros hasta el siguiente martes. Yo soy Satrina y nos estaremos escuchando. Abrazos fuertes. Gracias, Susi, por su presencia. Y pues nos vemos pronto. Chao, chao. Besitos. ¡Cumbia! ¡Cumbia andina! Para el mundo entero y para el Ecuador.

besar en sus ojitos que tanto ha llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que lleva marchitado y sola he dejado. ¡Vuelve! Muy felices también por la gran acogida que tuvo este evento. Se desarrolló a pedir de boca, muy agradecidos también con el Todopoderoso por brindarnos un día más de vida. Este evento fue un encuentro de todas las parroquias del Cantón Mejía y de sus artistas, el despliegue general de todo el talento que ellos poseen. Esperamos que este sea el primero de varios eventos que desarrollemos en compañía del Núcleo de Pichincha. Muy agradecida con todos y bendiciones. Con mucha alegría, hoy recordamos y celebramos los 200 años de independencia de Machachi, aquí con nuestra extensión del Cantón Mejía, en este hermoso espacio el cual hemos reactivado, que está precisamente para el servicio de la ciudadanía, pero sobre todo para los compañeros de artistas de gestores culturales. 15 compañeros de artistas, 15 agrupaciones han pasado por este escenario y nos han demostrado la riqueza que existe en todo este hermoso cantón. Hoy logramos entender y hoy logramos unificar nuestras fuerzas para que conjuntamente con las autoridades locales y con todos quienes quieran seguirse sumando a esta voluntad de seguir haciéndolo con alegría, con firmeza, trabajamos por eso. Y por eso hoy todos les vamos a decir ¡Felicidades! Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte, así no vamos, empecemos de nuevo. 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.